Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Felices, contentos de poder contar con su presencia. Queremos mandarle un cordial saludo desde los estudios de Nuevo Tiempo y juntos ya en este tercer capítulo, en esta tercera lección de esta nueva temporada que hemos comenzado acerca del libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ya estamos entrando en la temática bastante interesante, esta temática maravillosa de la justificación por la fe, que sin duda alguna trastornó al mundo entero, no solamente en los tiempos apostólicos, sino también aquel joven Martín Lutero, aquel sacerdote que trajo esta reforma especial para nuestros días y que permanece, por supuesto, hasta nuestros días. La carta a los romanos, sin duda alguna, tiene mucho que ver con la persona de Cristo Jesús por nuestra salvación. Así que tenemos hoy invitados especiales. Le invito a que no se separe, que permanezca en nuestra sintonía. Aquí comienza Lecciones de la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, 23. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos, a punto de iniciar este capítulo muy especial de Lecciones de la Biblia. La lección número 3 habla precisamente de la condición humana. Vamos a entrar ya en detalle. Para eso queremos que usted pueda tener su Biblia, si usted está allí, pueda tener la mano. De lo contrario, si está mirándonos desde un dispositivo móvil, desde el trabajo, que pueda volver a revisar. Tenemos la chance de revisar estos capítulos desde nuestra plataforma de YouTube, si no está en vivo allí en Canal Nuevo Tiempo. Así que, de muchas maneras, usted puede compartir también junto con nosotros aquí en Lecciones de la Biblia, como lo están haciendo nuestros amigos. De costumbre, Pastor Andrés, muchas gracias por su permanente compañía. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que sea un capítulo maravilloso, ¿no? Estamos entrando en temáticas especiales. Estamos contentos, felices y nuevamente con un capítulo que a todos los que vamos a participar creo que nos va a bendecir y también a nuestros amigos que van a estar aquí en Lecciones de la Biblia. Bueno, recordar que Pastor Andrés trabaja acá en Santiago, ¿no? Así es. Pastor de acá de Santiago, ¿de qué parte de la zona metropolitana? De la preciosa y maravillosa zona sur metropolitana, en específico el distrito de La Granja, así que aprovecho de saludar a cada uno de nuestros hermanos de las siete iglesias que el Señor nos ha permitido pastorear y a todo el campo de nuestra división que participa de esta programación tan linda y los amigos que nos acompañan van a ser grandemente bendecidos. Está también con nosotros nuestro hermano Abel Núñez. Nuestro hermano Abel participa ahí como pastor institucional o capellán, ¿no?, en el área espiritual del Colegio Adventista de Los Ángeles. Cuéntanos un poquito y bienvenido, querido amigo. ¿Dónde queda Los Ángeles? Bueno, son Los Ángeles... De Chile, ¿no? No, California. Sí. De los buenos, no de los caídos. Ajá. Los Ángeles allá en el sur, 7 horas para poder llegar acá. Pero muy agradecido a Dios, fuimos compañeros. Así es. Allá en la universidad, así que grato poder estar también con Andrés y poder estar también, ¿no es cierto?, con todas las personas que nos están acompañando ahí a través de Nuevo Tiempo, a través de las plataformas, Facebook, YouTube, etcétera. Así que muy, muy, muy feliz. Mucha experiencia también trabajando con niños, con adolescentes, sí, con jóvenes ahí. Sí, hartas cosas siempre. Por lo mismo del colegio. Así es. Casado así es. También. Casado, felizmente. ¿Nombre casado de la esposa? Acá, Cecilia Ninet Vera Busto. Y un saludo también ahí para... Ruth 16, me llamaste ahí, ¿no? Por supuesto, un saludo, un beso para Cecilia. Cecilita, esposita. Y muchos seguidores también, alumnos, exalumnos. Qué maravilloso trabajar en la obra de Dios en el área educativa. Así ¿no? es, así es. Es algo que verdaderamente llena el corazón. A mí me completa poder trabajar en la obra de Dios en escuelas. En la escuela y quiero seguir estando allí. Amén. Siempre me quieren tirar para otro, pero yo sigo. Bueno, y hoy tenemos un gran desafío, por eso también, querido Andrés, Abel nos está acompañando, porque aparentemente, Pablo, es como complejo para explicar las cosas, pero nos damos cuenta que no es tan complejo como parece, y necesitamos de esa pedagogía, de esas ilustraciones, que Jesús, en las parábolas, Jesús en sus enseñanzas era muy, muy didáctico. Y si bien vamos a entrar en una temática un tanto compleja en su estructura, pero en su sentido y explicación, yo creo que tienes que imaginar, Abel, que somos esos alumnos que tú tienes para poder enseñar cosas que de pronto nos complican a forma personal, pero también en general en el cristianismo se pueden malinterpretar muchas cosas. ¿Alumno aventajado? Sí, sí. No. De buenas notas. Además de que en realidad Abel también contempla gran parte de lo que vamos a estar estudiando, que tiene que ver con la condición. Él tiene su perspectiva de la condición humana a partir del rango de los jóvenes, de los niños. Y va a ser interesante apreciarlo desde ese punto de vista también. Bueno, como Dios le dice a Zorobabel, ¿no es cierto?, y a través del mensaje en Zacarías, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. Y aquí, queridos amigos, no se trata tanto de habilidades que nuestros invitados o nosotros podamos tener, sino del Espíritu Santo, el cual también queremos que esté con ustedes para que este mensaje sea un mensaje personal, un mensaje de salvación. Y para eso, queridos, ¿les parece si oramos, Abel? Gracias. Por favor, si nos diriges en oración. Muy bien, oremos, inclinamos la cabeza y cerramos los ojitos para poder orar. Querido Dios, muchas gracias, Señor, por esta linda oportunidad que nos das, aún sin merecerlo, aún siendo pecadores, pero gracias, Señor, por Jesús, porque a través de Él podemos acercarnos confiadamente a Ti. Querido Padre, puedas Tú bendecirnos y bendecir también a cada una de las personas que por motivos, Padre Celestial, que Tú tienes en Tu sana sabiduría y conocimiento, están viéndonos en esta hora. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Vamos al capítulo 1 de Romanos, el verso 16 y el verso 17. Pablo aquí, después de un saludo diferente a un saludo tradicional en una epístola de aquella época, después de mostrar algunos deseos personales que ya los vimos en la lección número 1, la lección pasada, ¿no?, en donde Pablo quiere ir a Roma o pasar por Roma, pero su objetivo era predicar en una región donde aún no había sido predicado el Evangelio. Y de pronto él inserta el verso 16 y verso 17 de una forma realmente, ¿cómo decirlo?, la palabra dunamis, ¿no?, explosiva, de una forma explosiva. ¿Les parece si lo leemos, por favor? Sí. A ver, ya. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo, a lo mejor podemos terminarlo juntos, por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Interesante. ¿Qué podemos hablar acerca de esta? Es una especie de cápsula donde está contenido todo el desarrollo de Romanos, después en los capítulos siguientes, ¿no? El capítulo 3, 4, 5, 6, el 7 hasta el 8, que son considerados la cápsula teológica de Pablo con respecto a la salvación por la fe. Pero aquí él en dos versículos está resumiéndolo todo, ¿no? No, y además de resumir gran parte de lo que él va a estar expresando, Pablo es inteligente, Pablo es sabio para poder expresar, hacer sentir al judío que el mensaje que él va a entregar está denota de que hay una particularidad para con ellos como pueblo, pero al mismo tiempo abarca la universalidad de la temática que abarca el libro de Romanos, que tiene que ver con la salvación, cómo podemos llegar a ser salvos, pero bajo un contexto en el que todos podemos entrar ahora. Entonces creo que a partir de estos versículos que acabamos de leer, él empieza a lanzar algunas líneas de lo que él va a estar expresando. Voy a entregarle un mensaje a ustedes, voy a entregarle un mensaje a ustedes, pero finalmente el principio que voy a abarcar en esta carta trae salvación para todos por igual, sin excepción. Sin excepción. Para llegar a ese objetivo, aquí él habla, ¿no? Dice salvación del judío primeramente y también del griego. Hay universalidad, pero también hay grados de importancia, parece, o no de importancia, sino uno primero y los otros después. ¿Qué estaba pasando en aquella época? Si bien ya lo mencionamos, pero lo volvemos a repetir, este exclusivismo que existía, ¿no? Y cuando si Pablo quiere venir a hablar acerca de la salvación, existía el riesgo de que unos se sintieran salvos, otros no, otros sí. Entonces él parte con la premisa de que este mensaje viene tanto para judíos como para griegos. Y lo llama Abel de una forma bien especial, le llama justicia, ¿no? ¿Por qué no ocupó la palabra soter en griego, que es salvación, sino que ocupa justicia? Justicia porque, en definitiva, la justicia es la que quiere colocar Pablo en el corazón tanto de gentiles como de judíos para que ellos no se auto justifiquen, ¿sí? No se sientan autosuficientes. No se sientan justos por sí mismos. Que algunos, al menos los judíos, enfoca, en definitiva, a Jesucristo, hacia la justicia de Jesucristo. El judío ya era como experto en hacer cosas para salvarse a sí mismo. Especialistas en eso. Exacto. Se lo pasaban viviendo en haciendo cosas como a veces muchos de nosotros también lo hacemos. Uh-huh. Nos pasamos haciendo cosas para Dios, queriendo hacer cosas para Dios. Pensamos que haciendo cosas buenas, al final nos ganamos puntitos para el cielo, somos más justos, pero no es así, no es así, no es suficiente. Dice que el Evangelio es poder, ¿no? Sí. El Evangelio es poder, ya está hablando de algo que trasciende culturas, que trasciende raza, linaje, ¿no? Poder para salvar tanto a unos como a otros. ¿Será que se había perdido de vista el poder del Evangelio, el poder de la salvación? El poder del plan de salvación, y como tú dices, Abel, se estaba confiando en los méritos propios. Sí, porque en definitiva el Evangelio lo que hace es que incorpora algo que es ajeno a mí. ¿Por qué? Porque el Evangelio justamente trata de alguien que hizo algo por mí. Entonces cuando yo aparto el concepto de Evangelio de mi vida religiosa, de mi vida como cristiano, si dejo de mirarlo a él, finalmente empiezo a mirar a quién. Me empiezo a mirar a mí. Y ese era el gran problema, como decía Abel recién, esta autosuficiencia, que olvidándome del Evangelio y la buena nueva que alguien había muerto por mí, me hace llegar a creer que todo lo que yo estoy haciendo me está conduciendo a una salvación que logro por linaje, que logro porque pertenezco a un pueblo en específico, que logro porque cumplo determinada ritualidad, pero que pareciera que la persona de Cristo y la persona de un Redentor no es tan importante. Aquí lo importante soy yo, de dónde vengo, lo que hago y hacia dónde quiero llegar. La mayoría de las personas del mundo cree que es salvo o va a alcanzar un escalón más alto por las cosas que hace, por las cosas que no hace, ¿sí? O que no hace. Y claro, nos miramos mucho a nosotros mismos. Somos apasionados por un auto con Joel, el Nissan Primera, ¿sí? Lo tuvo hace años, yo sí. También tuve la versión anterior, sí. Y me recuerdo que tenía mi Nissan Primera en el Seal es campo, ¿ya? Se llenaba de tierra el auto, y blanco, igual que como era el tuyo, ¿no? Un auto blanco, pero lleno de tierra de campo. Y bueno, se lavaba de repente, pero igual seguía sucio. Se suciaba siempre, cotidianamente. Así que yo siempre tenía el trauma de que estaba sucio el auto, pucha, debería estar más limpio, y lo lavaba, y se llenaba de tierra de nuevo, etcétera, etcétera. Hasta que una vez iba por el centro de la ciudad de Los Ángeles, y de pronto, al lado mío, veo el auto de mis sueños, es un Jeep. ¿Ya? No voy a hacer propaganda de marca ni nada, ¿okay? ¿Ya? Veo ese Jeep y empiezo a mirarlo y digo, qué hermoso ese Jeep. Y más o menos como unas 3 cuadras estuve andando con el Jeep allí, al ladito. Y me imaginaba yo manejando ese Jeep, ya 4x4 en las montañas. Que hasta la suciedad para un Jeep se ve bonita. Y claro, y de pronto precisamente me pasó eso. Paramos en un semáforo y me di cuenta que el Jeep estaba igual y peor de sucio que mi propio auto. Entonces reflexioné y dije, bien, así nos mira Jesús. Así nos mira Jesús. Nos mira como ese jeep, blancos, limpios, sin nada. No se da cuenta de nuestra suciedad. ¿Por qué? Porque Él es capaz de qué cosa? De limpiarla, de limpiarla. Y nosotros nos pasamos viendo, ¿no es cierto?, nuestra propia justicia, nuestras propias obras llenas de tierra, del Seala o de cualquier otro lado, de Santiago, de Caracas, de cualquier parte, ¿no es cierto? Nos llenamos de la tierra, de nuestras propias obras y al final nos sirven. Sin embargo, Jesús nos mira como es allí. Y ahí es donde el verso 17 recobra un valor muy importante, ¿no? Porque dice que en el Evangelio, es decir, en esta buena noticia, de que a pesar de la suciedad hay una justicia, hay una declaración que nos hace justo, ¿no? Interesante que en el siguiente capítulo, la siguiente semana, vamos a hablar de esa justicia, de qué se trata. Y dice, ¿no? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que el justo viva por la fe. Exacto. No para que el justo se justifique por las obras o por lo que haga, sino que esto tiene que ver con una revelación de fe. Ahora, recién en el siglo XVI, ¿no es cierto?, se agregaron los capítulos y versículos. Pero, y cabe señalar también de que según el capítulo 16, verso 22, dice que quien escribió la carta fue Tercio. O sea, Pablo era como que él estaba hablando y Tercio, que era un esclavo, escribió las palabras de Pablo. El autor es Pablo, pero el secretario, era Tercio. Entonces, cuando la gente no tenían todo el privilegio de leer la carta, sino de oírla. ¿A dónde quiero llegar? Es que cuando uno escucha, oye el mensaje del verso 16, 17, extraordinario. Palabra evangelio, buena noticia. Sí. Palabra justicia, buena noticia. Y de pronto viene el verso 18. Ya no viene capítulos después. Claro. Está inmediatamente. Es decir, cuando de repente alguien te dice, Abel, Andrés, te tengo una buena y una mala. Las dos juntas. Digo primero la buena noticia y después la mala. ¿Con qué sensación quedo, no? Entonces, el verso 18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Viene hablando de la salvación, el poder del Evangelio para salvar tanto al judío como al griego. No es lo que tú haces, sino es por medio de la fe. Y de pronto dice que Dios manifiesta su ira. ¿Qué quiere decirnos aquí, Pablo? Fue fuerte. Sí, la desata. Muchas veces nosotros malinterpretamos este concepto de... A mí me da miedo eso de la ira. ¿No? Y seguramente hay más de algún amigo que dice, bueno, ¿no se supone que Dios es bueno? ¿Cómo este Dios que es bueno dice que me entrega a la ira, que desata la ira? Y a veces podemos llegar a tener la idea de que pareciera que Dios me toma y me mete en esta experiencia o en esta vivencia. Y finalmente no es así. Es como un Dios, yo me lo imaginaba cuando chico, que está con el látigo esperando que nos equivoquemos para darnos para dar claro, un, sí, con, sí, como sí, con un palo que hablan, ¿verdad? Un Dios castigador. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a ver, en realidad lo que Dios permite que se revele es la consecuencia propia de mi actuar, de mi decisión. No es que Dios escogió y dijo Abel, Salomé, Juan, Arturo, ustedes sí van a estar aquí, claro, pero ustedes cuatro no, ustedes no se van a equivocar, no. Es un Dios que dentro de su sabiduría y de la libertad con la que crea el ser humano, le permite al ser humano avanzar. Si finalmente no es que yo estoy viviendo un momento de lucha, de angustia, de tormenta, porque Dios me tomó y dijo, contigo me voy a enojar, sino que es el sentir la experiencia de un Dios que anhela lo mejor para ti, lo mejor para mí, y que finalmente se da cuenta que por causa de este pecado y por ende del enemigo, destruye planes tan hermosos, tan lindos. A eso es a lo que va apuntando Pablo también. Vamos a hacer algo, miren. Vamos a seguir hablando y descubriendo por qué Pablo hace este contraste, ¿no? De hablar de la salvación, hablar de la fe, y de pronto introduce la ira. Recuerden que estamos estudiando acerca de la condición humana de acuerdo a Romanos, ahí desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Nosotros vamos a permanecer acá, nos vamos a un corte, y usted no se separe, que pronto volvemos en Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos, recordándoles que pueden estar en contacto con nosotros a través de esperanza@nuevotiempo.cl para que nos hagan sus preguntas, sus inquietudes, sugerencias, pedir material también. Así que estamos aquí con un tremendo desafío. Quedamos con este comentario, ¿no? Primero Pablo en el capítulo 1, versos 16-17, habla de la bendición de la salvación, de una justicia revelada por la fe. Pero de pronto, abruptamente, en el siguiente versículo, habla de la ira de Dios. Porque él quiere dejar en claro, quiere llegar a un punto argumentando de que todos somos pecadores. Y da varios ejemplos, ¿no? Y uno de esos ejemplos es que Dios se manifiesta con ira. ¿Cómo podemos entender eso? Porque cuando nosotros nos enojamos, es pecado, frustración, después nos arrepentimos de lo que dijimos, cómo actuamos. Pero cuidado, ¿no es cierto? La ira de Dios, ¿será que es igual a la humana? Agarramos los vasos, los tiramos al suelo. Le agarramos la mesa, la silla. Yo creo que es diferente, totalmente diferente. Dios es un Dios santo. Entonces, por ser santo, ser perfecto además, y tantos atributos hermosos que tiene, su ira, sin duda, no es la misma ira que yo tengo, que tú tienes o que las personas que nos ven tienen. Nuestra ira siempre reacciona a algo, ¿no? Es reactiva, ¿sí? La ira de Dios. Y viene con la carga de la condición caída y pecaminosa que tenemos también. Ya, llegar a comparar en realidad es un uso literario que el autor expresa y que uno al leerla, el parámetro que tiene es la ira en que yo me enojo contigo, agarro este vaso, lo tiro al suelo y después te pido, discúlpame por la reacción, pero Dios, la ira que está manifestando y que Pablo está expresando, no apunta mayormente a algo que él genera en contra, es algo que yo mismo estoy generando a partir de mis decisiones. Y de hecho después en los versículos 24, versículo 26, cuando habla de entregarnos a las pasiones vergonzosas, de entregarnos también, pareciera que este Dios agarra personas y las coloca en determinadas situaciones. Por ejemplo, entregó a pasiones vergonzosas. Dios puede tomar a Abel y ponerlo en una situación vergonzosa a primera lectura. Y como que yo no pareciera, puedo hacer nada. Pareciera que pudiera ser así. Pero cuando entendemos el concepto de Pablo, lo que Pablo está diciendo es, están viviendo esta situación, están viviendo este sentimiento de insatisfacción completa porque están tomando malas decisiones. Dios, ¿y cómo no va a incomodar esto a un Dios habiendo sacrificado a su único hijo para que todo el que crea tenga vida eterna, sea feliz, sea pleno, en medio de una vida completamente destruida como era la que vivían muchos de los que están escuchando esta, sí. Esta revisemos esos textos, ¿les parecen? Sí. El verso 24 de Romanos 1 dice, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones y de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora, ya este lenguaje está haciendo claramente alusión a pecados de los gentiles que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Que eran más liberales, podríamos decir. Ahora, se repite en el verso 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Incluso aquí habla, pues las mujeres cambiaron las relaciones naturales por los que van contra la naturaleza. Y más adelante también habla acerca de los hombres, hablando directamente del homosexualismo, ¿no? Y en el verso 28 dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Y ahí está la clave, porque este es el desarrollo de qué significa la ira de Dios. Dice el verso 28, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Saben? Me estaba acordando de Números cuando dice que Dios envió serpientes. El verbo ahí dice que Dios dejó libres la serpiente. El pueblo no quiso, el pueblo tomó la elección de no hacer la voluntad de Dios, de no obedecer a Dios, de no vivir bajo su gracia. Entonces Dios tuvo que retirar por la decisión del ser humano, por la elección del ser humano, y entonces entraron las serpientes. ¿Será que entonces, como tú planteabas, que Dios arbitrariamente nos pone en situaciones pecaminosas? ¿O es elección propia del ser humano? Al final es elección propia, por lo que pasó con Adán y Eva. Es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Sí? Al final Adán y Eva eligieron ellos mismos pecar, tomar del fruto, ¿no es cierto?, del árbol de la ciencia del bien y del mal, comer de él. Y cuando comieron de él, Dios los dejó en su libertad. Dios no creó robot, ¿sí? No creó seres que tienen que hacer esto, esto y esto otro, según, ¿no es cierto?, lo que Dios diga. No, nos creó con libertad. con ahora, libre albedrío. ¿Por qué Pablo le llama a este concepto ira? Podría haber ocupado otra, Pablo no tenía escasez de palabras. ¿Por qué él dice que la ira de Dios es como un acto pasivo en el cual Dios permite que el ser humano sufra sus propias consecuencias? Yo estoy pensando que estos son los pecados de los gentiles. Así eran considerados, que tenían que ver con idolatría y con la moralidad o con la conducta sexual, con lo que tiene que ver con el cuerpo. Y yo me imagino los judíos que estaban aplaudiendo, ¿no? Eso mismo te iba a decir. O sea, a lo que hablábamos al principio del programa de que Pablo fue muy astuto en ganar la atención de los judíos, porque justamente los judíos cuando escuchan esta carta y contemplan lo que Pablo está mencionando, oye, qué interesante que Pablo, pareciera que Pablo volvió a ser el que conocimos, mire, qué bueno cómo está hablando con esta firmeza, está levantando los pecados que ellos cometen. Lo que no saben es con lo que se van a encontrar dentro de pocos minutos, pero ¿qué es lo que está presentando Pablo? Que él no va a tener temor en llamar al pecado por su nombre, y esto está mal. Esto merece una consecuencia, esa consecuencia, ninguno de ellos tienen la facultad de obviar esa condenación. ¿Para qué? Para que después quede abierta la carta, ante la inutilidad de cualquier esfuerzo humano, entonces, ¿quién va a poder hacer algo? ¿Quién va a poder ofrecer una solución? Y es donde aparece entonces la persona de Cristo dentro de los capítulos. Y en el capítulo 2, entonces, verso 1, Pablo comienza a enumerar los pecados. Ahora ya no solo de los gentiles, o catalogados como solo de gentiles, sino que dice, por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quienquiera que seas, porque al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, el judío no se consideraba con esos pecados. Bueno, ahí estás dirigiéndose a los judíos. Ahora sí, en el capítulo 2, en el versículo 1, donde dice, oh hombre, se refiere a los judíos precisamente. Correcto. Lo anterior era para los gentiles. Entonces ahí empezaron los... Sí, no me gusta, claro, ¿no? Claro. No me gusta de los... Pero ¿sabes lo más fuerte que Pablo le dice? Le dice, es como, quedémonos con esa imagen, ¿no? De que ellos están aplaudiendo, los judíos. Sí, Pablo, tienes razón, diste en el clavo. Tú, claro. Tú eres muy objetivo en denunciar a los pecadores. Pero de pronto dice, ustedes no juzguen al gentil porque ustedes hacen lo mismo. Momento, yo nunca he hecho... ir con un pecado contra naturaleza, con mi cuerpo. Yo nunca he hecho esto. Ah, y aquí viene el principio que el mismo Señor dijo, ¿no? Pero si tú lo haces en tu corazón o en tu mente, ya te haces partícipe también de esos pecados. Claro, ahí entra el contexto del real alcance que el pecado tiene en el ser humano. ¿Por qué? Porque, tal como decía Joel, cualquiera de los judíos podría haber dicho, ¿cuándo ustedes me vieron salir de una ceremonia de orgía o de algo donde la lascivia estaba abierta? Siempre que ustedes vayan a esos lugares, yo nunca voy a estar ahí. ¿Pero qué es lo que empieza a presentar Pablo? No, pero resulta que muchos de ustedes, en su pensamiento, han realizado las mismas obras. Y por eso es que el concepto que Pablo está presentando del pecador va más allá de lo que el hombre ve. Porque si se basara Pablo en lo que el hombre ve, probablemente muchos de estos que están escuchando la carta podrían decir... Eran religiosos. Yo soy un religioso, por favor. ¿Quién puede decir algo de mi familia? Pero entonces Pablo les hace ver que no se trata de lo que el hombre ve, se trata de que están destituidos, no entre ellos como hombres, están destituidos delante de la presencia de Dios, de un Dios que conoce no solo lo que tú haces, sino que conoce lo que tú piensas. Y ese concepto de Pablo es muy rico, porque si se basara exclusivamente en la opinión de los demás, ellos habrían seguido con la idea de que yo soy bueno, yo soy justo, yo hago cosas buenas, ¿quién eres tú para decirme algo? Y si puedes leer el verso 5 del capítulo 2, por favor, Abel. Dice de esta manera, pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Interesante, ¿no? Porque... Ahí está la ira de nuevo. Ahí está la ira. Atesorada. Tanto para... Yo estoy atesorando ira. Claro, tanto para el gentil, ¿no? Y que el texto para el gentil dice, ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, uh-huh. Pero ahora para, como tú bien dices, para el judío dice, tú estás atesorando la ira. Es decir, en el gran día del Señor, el día de la ira, no importa de qué nacionalidad tú eres, no importa de qué linaje tú hayas sido, lo que importa aquí es, en otras palabras, Pablo está argumentando, todos estamos en la misma condición. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. un familiar, tengo un familiar que su esposo es ebrio, curado. Entonces, hubo un tiempo en que se aburrió y anotó en el calendario todos los días en los cuales llegaba ebrio a la casa. Los días del mes, primero, segundo, ya el 3 no llegó curado, lo dejaba en blanco y ahí seguía. Anotó todo ahí con lápiz rojo, ahí. Llegó al final de mes, le mostró el calendario a su esposo, le dijo, aquí está, todos estos días tú te curaste, ¿sí? Tienes que dejar la bebida porque tú tienes una enfermedad, estás, ¿no es cierto?, ebrio, alcoholizado y no tienes remedio, tienes que reconocer primero. Y lo quedó mirando al calendario, se quedó riendo y dijo, no, tú estás exagerando. Yo tomo cuando quiero. La típica, ¿no? Claro. Yo tomo cuando quiero. Creer que está al control. Claro. ¿Y qué ocurrió? Siguió curado, siguió ebrio por su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder, de alguna manera, salir de la condición de pecadores, primero debemos reconocer que somos pecadores. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? Hace eso. Le dice, ¿no es cierto?, tanto a gentiles como a judíos, a todos somos, porque él también se incluye, ¿no es cierto?, somos pecadores. Y como somos pecadores necesitamos un remedio, ¿sí? Cuando tú no te sientas pecador, cuando yo no me sienta pecador, entonces yo no voy a necesitar de Jesús. Y lo que más necesita nuestra vida es Jesucristo. Sí. Cabe recordar que en el Pentecostés fueron esos judíos que después ahí en Hechos 2 volvieron a diferentes lugares de donde vivían. Probablemente, como habíamos mencionado en capítulos anteriores, es incierto el origen de la iglesia en Roma. Y lo más probable es que aquellos judíos que fueron a Jerusalén a adorar en el Pentecostés vuelven a Roma. Eran líderes de esa iglesia cristiana en Roma, cristianos judíos, pero el emperador Claudio en una época expulsa a los judíos de Roma y los que quedan son los gentiles. Entonces los gentiles toman el liderazgo de la iglesia y cuando Claudio después levanta esa restricción, vuelven, se juntan y en la iglesia ahora hay tanto gentiles como judíos, cristianos gentiles, cristianos judíos. Y hay una pugna, no solamente, y esa pugna tiene también que ver con ese liderazgo, ese celo. De hecho, Pablo más adelante, en el capítulo más adelante, habla del celo. ¿Dónde quiero ir? En el verso 11 dice también algo muy importante, porque para Dios no hay acepción de personas. Es decir, aquí hay un celo también de liderazgo, probablemente hay un celo por las promesas de Dios, por la salvación. Y el verso 17 comienza, sigue hablando con los judíos o acerca de los judíos y le dice, tú dices que eres judío o te llamas judío. Te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de lo que estás en tinieblas, instructor. Bueno, ahí continúa, ¿no? Exacto. ¿Saben de lo que me estaba acordando? De Apocalipsis 3, sí. Verso 15 en adelante. Tú te crees, tú dices que eres rico, tú dices que eres esto, pero no te das cuenta que eres. ¿Será que Pablo está haciendo algo similar? Sí, porque al fin y al cabo, el mensaje, tomándome de la figura de Apocalipsis, lo que menciona el capítulo 3 es la tridimensionalidad de la visión que el ser humano puede llegar a tener. Por un lado, lo que yo creo que soy. Por otro lado, lo que yo realmente soy. Y por otro lado, lo que a través de Dios yo puedo llegar a ser. Entonces, si uno trae esa figura al escrito de Pablo, en específico en este punto, y volviendo a lo que tú mencionabas hace un instante, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Lo que Pablo está haciendo es no solamente mencionar los pecados de los gentiles y mencionar los pecados de los judíos. Ahora empieza a incorporar el factor de la ley. ¿Y por qué está incorporando ahora el concepto de la ley en medio de un contexto en el cual yo estoy mencionándote tus pecados? Porque justamente va a sacar a la luz de que esta ley tiene esa finalidad. Me está mostrando los errores que yo tengo, me está mostrando. Pero al mismo tiempo Pablo les va a incorporar a su pensamiento la idea de que esa ley en la cual ustedes se han basado tanto tiempo para sentirse justos en comparación con estos gentiles pecadores, por más que ustedes las conozcan, es incapaz de limpiar tu vida pecaminosa. Y es más, porque en realidad cuando uno analiza en profundidad, en específico, la partícula de Pablo hablándole a los judíos, es más fuerte si queremos llegar a pensar que el mensaje que envía a los gentiles. ¿Por qué? Porque él es capaz de decirle incluso, ustedes están bajo una responsabilidad que ellos no tienen. ¿Y cuál es la responsabilidad que ustedes tienen? Conocer. A ustedes les encantan los privilegios que trae el que yo lo llame primeramente judío, y después de hecho él menciona qué beneficios tenía ser judío. Pero él también dice, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Tus errores, tus pecados llegan a ser más trascendentes porque el conocimiento que tú tienes, otros no lo tenían. O sea que la condición pecaminosa en la que él está haciendo sentir al judío es abismante, es tremenda. Y cuando él se está ahogando, el judío se está ahogando en medio de este aspecto sombrío y quiere aferrarse de lo que siempre se ha aferrado, que es la ley, no le alcanza. No, se hunde. Queda en el vacío. O sea, es una obra maestra del Espíritu Santo en cómo Pablo enseña pastoralmente. Viene entonces esta conclusión de Pablo, que está llegando al punto de su argumento. Todos somos pecadores, entonces todos necesitamos de alguien, de Cristo Jesús. ¿Cómo lo presenta Pablo? No se separe, vamos a un corte y ya volvemos en Lecciones de la Biblia. ¿Has escuchado de temáticas como una estatua imponente? ¿Daniel en la cueva de los leones? Estos y otros temas están en el libro de Daniel. Y la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta guía de estudio denominada Biblia Fácil de Daniel. Es gratuita y llega hasta tu hogar. Solo debes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. O también llamarnos ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, comenzando nuestro último bloque. Y como usted pudo presenciar allí, tenemos lindos materiales que usted puede solicitar. Así que póngase en contacto aquellos números que aparecieron, lindas lecciones de escuela bíblica para cada uno de ustedes. Y nosotros aquí continuamos con esta argumentación realmente maravillosa, ¿no? El apóstol, de forma muy inteligente, va tanto a lo que creía, lo que decían los judíos, la apreciación que tenían los gentiles de los judíos y viceversa, para decirles, bueno, todos aquí somos pecadores, ¿no? Todos tenemos una gran necesidad. Y es ahí donde comienza ya a entrar en el verso 20, 21, especialmente en adelante, cuando habla de la justicia es por medio de la fe. Todos somos pecadores. Por lo tanto, ahora todos necesitamos de algo que satisfaga esa condición pecaminosa. ¿Cómo presenta ahora Pablo la justificación por la fe? Sí, Pablo ahora lo presenta bajo un cuadro completamente diferente a cuando comenzó la carta. ¿A qué me refiero? Cuando comienza la carta, y volvemos a retomar lo que ya hemos mencionado en los primeros capítulos, es una carta que ellos, a diferencia de nosotros que la estamos leyendo, la mayoría de ellos escucharon. Cuando ellos escuchan la carta, el inicio de la carta está bajo un contexto en el cual las personas, los oyentes, tienen una idea metida aquí en su cabeza, el alcance de mis obras para llegar a ser salvo. Pero resulta que ahora Pablo, número uno, me demuestra, y como él lo presenta a través del Espíritu de Dios, me demuestra lo pecador que yo soy, lo pecador que viene a ser el gentil, pero igualmente el judío. Y llega a un punto en el que ese basamento mío en cuanto a la ley llega a ser insuficiente, y yo lo siento como un grupo de seres humanos mirando hacia el anhelo de que alguien les brinde una esperanza, porque nada de lo que yo creía ahora resulta que me alcanza o me sirve, nada de lo que yo practicaba tiene el poder para librarme de esta condición. Entonces pienso que Pablo llega al punto exacto en el que todos empiezan a darse cuenta, realmente mi condición es terrible, mi condición es de separación, de un rompimiento de una relación con Dios. Y en ese momento entonces él empieza a incorporar, ya no es porque tú practiques justicia, es porque la justicia de Cristo te está siendo ofrecida, y no porque tú la merezcas, sino porque él te escogió de una manera maravillosa, te escogió para invitarte. Ahora, si tú vas a aceptar o no vas a aceptar, ya es un tema tuyo. pero estás completamente fuera de la ruta que pudiera llevarte a esto tan preciado que es la salvación. Tal vez el gentil, Abel y el judío se hacían ahora la pregunta, ¿no? Bien, si soy pecador, si todo lo que hago no me sirve, el caso del judío, como dice Andrés, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora para ser salvo? Y parece que el verso 22 también comienza a dar la pauta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o lo que tenían que hacer? Leo el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos, aquí, ¿no es cierto?, gentiles, judíos, todos, como todos somos pecadores, para todos los que creen en Él, porque, y aquí viene, ¿no es cierto?, la clave, ¿no hay qué cosa? Diferencia. No hay diferencia, no hay ninguna diferencia. La clave es que por medio de la fe alcanzamos la justicia, y de nuevo podemos volver a Apocalipsis. Esa condición del ser humano, ¿no es cierto? Desnudo, pobre, miserable, ¿sí? Y yo, ¿no es cierto?, te recomiendo que compres de mí oro fino y esa figura, ¿no es cierto?, de las vestiduras que yo te he visto, ¿no es cierto?, con otra ropa. Ya no andas con esa suciedad, sino que andas con una ropa que yo te doy que está limpia. Y esa es la justicia de Cristo. La fe en Jesús es la que nos da la salvación. Y a eso el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, apunta en toda la epístola, pero especialmente, ¿no es cierto?, aquí en el capítulo 3. Me estaba acordando de un texto, ¿no? En Éxodo capítulo 8, versos 22 y 23, Dios le comunica el tema este de las plagas. Y les dice a todos los egipcios, pero a ustedes, mi pueblo, no les acontecerá nada. Y los comentadores bíblicos dicen que a partir de ese texto, de ese minuto, de ese episodio, comienza el exclusivismo hebreo o judío, donde ellos comenzaron a sentirse, y efectivamente después en el capítulo 19 el Señor le dice, tú serás mi especial tesoro, alguien diferente, un pueblo especial. Pero ellos tomaron ese exclusivismo de forma humana, de forma egoísta. Y aquí vemos la palabra todo, todos los que creen, todos somos pecadores, pero la única forma de salvarnos es por medio de la fe, es decir, creer. La universalidad del pecado entonces trae la universalidad de la salvación en uno, no en la universalidad de actos u obras que yo tenga que hacer, porque ellos hacían muchas cosas. De hecho, la tradición oral de la Mishnah está crecido, ¿no? Agregado de la ley, que después de 150 años se escribió más de 600 nuevas leyes basadas en los 10 mandamientos. Entonces ellos decían, puedo ser salvo con estos muchos actos. Pero Pablo lo que está diciendo es, los muchos son salvos, las muchas personas, los todos son salvos por uno. Un juego de palabras ahí entre el todo y el uno, ¿no? Y en el verso 23 él dice, porque por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es una realidad tan tangible como esta agüita que tenemos acá. A mí me encantan las pizzas. Me fascinan las pizzas. Cuando nos juntamos con los amigos, yo quiero, me sirve la pizza y yo quiero el pedazo más grande. Lo confieso. Quiero el pedazo más grande. No sé si les pasará a ustedes. Yo creo que o son capaces de confesarlo aquí. Exacto. Yo creo que todos quieren el pedazo más grande, pero nadie se atreve a decirlo. Claro. Cuando me sirven helado y me gusta el helado, yo quiero de ese helado y ojalá que me sirvan el más grande porque me encanta el helado. Cuando era pequeño, cuando era chico, estábamos en la mesa, mi padre, mi madre, Ivonne, que le mando saludos a todo esto, mucho cariño. Estaba mi hermano Carlos. Y todos comían en la mesa, todos comíamos en la mesa, y en la hora del postre, yo hacía lo siguiente, servían el postre y yo guardaba y dejaba mi postre ahí, y no me lo servía, me aguantaba hasta que todos en la mesa terminaran de comer el postre. Y después cuando todos terminaban de comer, yo recién tomaba mi postre y empezaba a comer, y mi hermano me quedaba mirando con una cara así de pica, de rabia, que yo estaba disfrutando ese postre, y lo disfrutaba mucho más. ¿Por qué? Porque era el único. ¿Y qué sentimiento al final es ese? Es un sentimiento de pequeñito, ¿no es cierto? Un sentimiento egoísta. Y ese sentimiento egoísta lo tenemos absolutamente todos. Eso es un ejemplo, ¿no es cierto?, a lo mejor sencillo, de lo profundo que es el egoísmo y el pecado del ser humano. Un pecado que no se puede limpiar con nada. ¿Sí? Si amontonas jabón sobre tu cabeza, humanamente imposible. No se sale. Tú no lo puedes sacar, ¿no es cierto?, con ninguna cosa, con actos tampoco. No lo puedes sacar, no sé, con peregrinaciones, haciendo bien a tu prójimo. Pablo está extirpando de la mentalidad judía la idea de que justamente estas muchas cosas que yo hago me hacen ser mejor. Ahora resulta que nada de eso que yo hago es suficiente y yo tengo que ser capaz de, número uno, entender que todo eso que por años me hizo sentir mejor en comparación contigo ya no sirve. Pero número dos, aceptar los méritos de otro. Entonces es un doble cambio, porque ahora resulta que no solamente yo entiendo que soy pecador y que las cosas que yo hago son insuficientes, sino que ahora yo debo aceptar que mi salvación depende de otro. Pero este tema está muy interesante, Pastor Joel. Así es. Tenemos ahora este resumen que semana tras semana nos va a estar acompañando y que tanto beneficio trae para Lecciones de la Biblia. Sí, ya hemos hablado bastante de este tema bien interesante. Pablo está preparando todo el ambiente, toda la argumentación para ya hablar de la justicia de Cristo. Por lo tanto, queridos amigos, aquí entonces hemos visto al menos tres principios. Pablo habla del Evangelio, la buena noticia, poder del Evangelio para salvación para todo el mundo. Pero en ese tiempo había una disyuntiva, habían prejuicios, que el judío decía, este no se puede salvar, o tal vez el gentil sentía que el judío tampoco se podía salvar. Por lo tanto, Pablo les muestra, desde el capítulo 1, desde el verso 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, que ningún ser humano es perfecto, que no es por guardar la ley, que no es tal vez por merecimiento, sino que todos somos pecadores. Y ya después en el capítulo 3, verso 21 en adelante, comienza a hablar de la gracia, de la justicia gratuita y de la persona de Cristo Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo menciona esto? Después de Pablo haberse asegurado de decir, todos somos pecadores. Y por lo tanto, podemos mencionar que la condición humana, podríamos resumirlo en estos cuatro puntos, habla aquí primero la condenación de Dios, la ira de Dios. No es un acto activo de Dios, sino que la condenación viene a ser producto de que Él me da la libertad para elegir. Si le doy vuelta las espaldas a Dios, como mencionaba para los gentiles, o si aún siendo judío persevero en ser salvo guardando la ley, entonces el único resultado es estar en una situación de condenación. Entonces, la siguiente conclusión es, tanto los judíos como gentiles son igualmente culpables. Eso es lo que Pablo quería resaltar y que quedara marcado y graficado en sus oyentes. Y por supuesto que los judíos no tienen ningún privilegio. Al contrario, ellos tenían mayor conocimiento, se había depositado la palabra de Dios en ellos, entonces tenían mayores responsabilidades y luz para poder aceptar al Mesías, a Cristo Jesús. Y por último también, la ley no puede salvar, sino que solo condenar. Después de toda esta argumentación, entonces Pablo viene a presentar, a decir, todos somos pecadores, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 4, y también en el siguiente capítulo de nuestro programa Lecciones de la Biblia, querido Pastor Andrés, vamos a estar revisando allí acerca de esta justicia, la justicia de Dios en la persona de Cristo Jesús. Así es. Y estamos seguros de que todos ustedes que han disfrutado de esta programación están ávidos, están ansiosos de descubrir cuál va a ser la solución, cuál va a ser la respuesta que Pablo va a ofrecer. Sin embargo, en esta recta final, yo quisiera compartir los dos versículos con los que aperturamos nuestro programa. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En primer lugar, yo quisiera hacer una invitación a aquellos que desde hace años ya conocemos a Dios. Porque probablemente estoy hablándole a más de alguno que en determinadas circunstancias, en tu trabajo, en tu universidad, a lo mejor en una fiesta familiar, has sentido incluso vergüenza de mencionar la fe que gobierna en tu corazón. Hay veces que ocultamos, por ejemplo, los jóvenes en sus redes sociales, la fe que inunda su vida. Muchas veces los fines de semana decimos alabar al Señor, encontrarnos con Él, pero pareciera que entre semana no es tan valioso hacer esta mención. Sin embargo, Pablo dice que el Evangelio no tiene por qué avergonzar, no tiene por qué causarte a ti el deseo de ocultar a este Cristo que vive en tu corazón. Yo quiero hacer una invitación en primer lugar a los que hace años conocemos al Señor. Necesitamos volver a levantar a Cristo en nuestras vidas. Cuéntele a la gente que está cerca suyo en quien cree. Vuelva a tocar la puerta de su vecino para decirle: el Cristo que lo salvó a usted también puede salvarle a él. Número uno, dejemos de ocultar a este Dios tan maravilloso que ha salvado tu vida y que ha salvado la mía. Pero en el versículo 17 Pablo agrega: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y yo estoy seguro que tú quieres vivir. Por algo te quedaste viendo la programación de lecciones de la Biblia. Por algo ves Nuevo Tiempo, porque quieres vivir. No quieres sobrevivir, quieres vivir una vida abundante y con propósito. Y para que esa vida abundante llegue, necesitas aprender por fe a caminar con el Señor. Hay un Dios que te está buscando. Como siempre digo, no llegaste aquí por casualidad, llegaste porque hay alguien que te está buscando, que te ama, que quiere entrar en tu corazón. Y si no fuera porque lo necesitas, no estarías aquí. Sin embargo, aunque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos podemos llegar a ser salvos. ¿Te gustaría llegar a ser salvo? ¿Ver a tu familia salva? ¿Encontrarte con tu familia en el reino de los cielos? Entonces permíteme orar por ti en este momento. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con nuestro Dios. Querido Dios, gracias porque cada vez que abrimos la palabra hay una fuente que llena de vida incluso el corazón más apagado, Señor. Yo quiero pedirte por aquel amigo que ha llegado a esta programación. A lo mejor la está viendo porque alguien la linkeó en su portal de Facebook. A lo mejor está viéndolo a través del internet. O a lo mejor en vivo está a través del canal de televisión. Sea cual sea el medio, tú estás tocando la puerta de ese corazón. Por favor, Dios, hazle entender que a pesar de la condición terrible en la que puede encontrarse, aún hay esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Inunda su corazón con el deseo enorme que tiene de cambiar esa vida destruida, esa vida angustiante. Y permítele saber que no es por méritos propios, que por más cosas que hagamos no vamos a alcanzar esa condición. La única manera es que lleguemos a creer en ti. Bendice a cada amigo, a cada oyente de este programa, a cada participante, para que llegamos a entender que el Evangelio es poder. Poder que vivifica y que puede cambiar nuestra vida. Gracias por tu amor y por este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Andrés. Querido amigo Abel, gracias por acompañarnos en este capítulo. Y por supuesto, a cada uno de nuestros amigos, muchas gracias por su sintonía. Y nos volveremos a encontrar en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Y no se olvide, permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.